bueno, es interesante ver cómo César Nava, con este tono crítico, está diciendo que el sistema de justicia del Estado de México, bueno, pues está podrido, y que el gobernador prefiere usar recursos públicos para promover su imagen que para el servicio de justicia en este Estado de la República. Bueno, hay quien se salva, ¿eh? Con el tema de los recursos públicos para promover imágenes, no hay quien se salve en materia de gobiernos estatales y de gobierno federal. Baste ver, déjeme hacer el paréntesis, baste ver lo que publicó ayer en primera plana el diario Reforma, anunciando que elevó la presidencia de la República 500% en gastos de publicidad. Dice la nota de Arturo Rivero ayer que el gasto en comunicación social y publicidad del gobierno federal se ha disparado 500% en términos reales del último año de la administración de Fox en 2006, en que se gastaron 819.7 millones de pesos, se pasó a 4.927.7 millones en 2009 con Calderón, constantes de 2010, dice un estudio de Fundar, Centro de Análisis e Investigación especializada en examinar las finanzas públicas. Este tipo de incrementos son escandalosos, es absurdo que se dé en tiempos de crisis, dijo Diego de la Mora, de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar. Con el monto erogado en 2009, si hubiese sufragado el costo promedio de 11.931 piezas de instrumental médico del Seguro Social, cuyo importe es de 4.662 millones de pesos. Además, el gasto es mayor de lo que se presupuesta. En 2008 se planearon 955 millones y se usaron 3.313. Óigame, si se planearon ya de por sí cantidades exorbitantes, 955 millones en publicidad del gobierno, y lo que se gastaron fueron 3.313 en 2008, bueno, pues ahí nos muestra precisamente lo que se hace con el dinero público en el gobierno federal y también en el Estado de México y en el resto de los estados. Hay que echar una mirada nada más para ver cómo se promueven los gobernadores de la República con dinero público para promover sus respectivas imágenes. Bueno, perdón que me desvíe del tema, pero al escuchar a César Nava, esta postura crítica contra Peña Nieto, que bueno, pues es muy compartible efectivamente en la situación que se está viviendo con el caso Follett, también valga hacer el comentario de que en materia de uso de dinero público para promover la imagen de los gobiernos, nadie se salva. Y ahí está el dato de Fundar, diciendo que por lo pronto el gobierno federal ha incrementado 500% el gasto en publicidad, y que ha pasado de 819, que ya era mucho, a 4.927, casi 5.000 millones de pesos gastados en publicidad para Calderón y su gobierno.